Pecho de cadera, quitando la pasta en mi mente. Oh, mulata coqueta, ¿qué pasa con gracia? Haciendo piruetas con pecho de caderas, quitando la pasta en mi mente. Ay, mulata, si yo pudiera, y sin mi entera fuera, yo te daba sin pensar. Esta tierra, este cielo, este mar, todo esto tú lo vales por solo verte pasar. Oh, mulata coqueta, ¿qué pasa con gracia? Haciendo piruetas con pecho de caderas, quitando la paz en mi mente. Oh, mulatona coqueta, ¿qué pasa con gracia? Haciendo piruetas con pecho de cadera, quitando la paz en mi mente. Ay, mi Dios, qué mulatona, si volviera la esclavitud, yo robaba esa negrona, la prendía en mi corazón. Y después, ¿qué importaría si pagaría un millón? Pero qué mulata. Sí, sí, sí, sí. Coqueta, ¿qué pasa con gracia? Haciendo piruetas con pecho de cadera, quitando la pasta en mi mente. Oh, mulatona coqueta, ¿qué pasa con gracia? Haciendo piruetas con pecho de cadera, quitando la pasta en mi mente. Ay, mulata, si yo pudiera, y si mi entera fuera, yo te daba sin pensar. Esta tierra, este cielo, este mar, todo esto tú lo vales por solo verte pasar. Haciendo piruetas con pecho y cadera, quitando la paz en mi mente. Oh, mulatona contenta, ¿qué pasa con gracia? Haciendo piruetas con pecho y cadera, quitando la paz en mi mente. Ay, mi Dios, qué mulatona, si volviera la esclavitud, yo robaba esa negrona, la prendía en mi corazón. Y después, ¿qué importaría si pagaría un millón?